Afianza la vista, reduce el paso, sabes el suelo que pisas. Has decidido ignorar a quien opina y es más efectivo que andar a la defensiva. Que todo en esta vida tiene su momento, pero tú eres quien decide cuándo es que viene a cuento. Si lo de hoy quedó para mañana, fijo que aguanta otra semana si te vienen ganas. Y en cada explanada es en donde todo camino converge. Para quien le interese también se puede escapar yendo de frente, pero para renegar no hay más remedio que haber tenido fe. Si crees en el destino, más razón para enfrentarte a él. Por más que quieras correr, no llegas. Si quien te lleva no son tus piernas, por más que quieras correr. A tu ritmo, más allá de los demás, todo guarda su sentido. No permitas que te mientan, nunca son ajenos, orgullo ni vergüenza, ni tampoco necesaria cualquier otra referencia que la que han dejado escrita tus propias experiencias. Y al final, bien y mal, podrían acabar por no ser más que otro circunstancial de tiempo y de lugar. Y avanzar en recto dando bandazos lleva al mismo objetivo, que si no la meta da intención al recorrido. Quien lleve prisa, que adelante, tal vez le tengas que ver retroceder. Quien se muere esperando será que no tiene nada mejor que hacer. Por más que quieras correr, no llegas. Si quien te lleva no son tus piernas, por más que quieras correr. Quieras dejar tus huellas, las olas siempre barren la arena, por más que quieras correr. Por más que quieras correr, no llegas. Si quien te lleva no son tus piernas. Por más que quieras dejar tus huellas, las olas siempre barren la arena. Por más que quieras correr.